Me contaron que hay una encuesta, no la he visto todavía. Sigo trabajando igual, con la misma energía y con la misma fuerza de siempre.